que lo sé. Si en otra vida fui perla, fui la negra. Seré bueno aunque no sepa, me portaré bien, aunque no tenga problemas con mi forma de ser. Dejo de cantar, de beber, dejo de joder con mis ideas. Dejo de ser un calavera, dejo de vivir a mi manera. Trabajo decente, de lunes a viernes, deshago por fin las maletas para siempre. No quiero ser el amante de ninguna mujer, dejo de ser un problema, un puto desastre. Dejo de cantar, de beber, dejo de joder con mis ideas. Dejo de ser un calavera, dejo de vivir a mi manera. Voy a dejarlo para mañana, para mañana mejor. El caso es que hoy no tengo ganas. No, no, no, no. Lo dejo todo para mañana. No, que no, que no, que no. Lo que no, que no. Quiero ser hoy. Porque hice mal algunas cosas. Porque hice mal algunas cosas. Porque hice mal algunas cosas. Porque hice mal algunas cosas. Algunas cosas, bien que lo sé. Si en otra vida fui perla, fui la negra.